aire de ganadora. Yo tengo al hombre que se me antoja, con la blusa roja. Yo tengo al hombre que se me antoja, con la blusa roja. En cualquier parte llamo la atención, con la blusa roja. Yo voy causando una gran sensación, con la blusa roja. Los hombres me gritan su admiración, con la blusa roja. Atención, con la blusa roja. Yo voy causando una gran sensación.